Estamos escuchando Radio Almenara 106.7 FM, www.radioalmenara.net, la radio que tú harías. Escríbenos en nuestro Facebook para no volver. Escríbenos en nuestro Facebook, Instagram o Twitter, @radioalmenara. El representante del proyecto Valle Espirulina. Es un proyecto que está compuesto por un par de ingenieros, un biólogo y yo, que soy un poco el promotor y el maker. Tenemos un espacio en Alcorcón, en una zona de huertos, donde estamos experimentando a partir de lo que es la cianobacteria de la espirulina. Supongo que la conoceréis todos, por lo que ha salido bastante en los medios y así. Somos unos enamorados de este organismo, que es tan primitivo como la vida en la Tierra, y consideramos que está aquí de vuelta para echarnos una mano, ¿no?, con los desafíos que se nos presentan. En Valle Espirulina exploramos diferentes sistemas para poder cosechar esta microalga en diferentes espacios, a diferentes niveles. La idea original parte de una propuesta que es poder tener un sistema para cosecharlo en las azoteas de las grandes ciudades, por varias razones. Dos de ellas es que es un gran devorador de CO2 y un gran productor de oxígeno, tal vez como 5 o 6 veces más que un bosque tropical a la misma superficie, y porque captura CO2 y luego produce una biomasa que se puede utilizar para diferentes cosas, pero nosotros el enfoque que le damos es como un alimento para los seres humanos. Con esta idea, que es una idea abierta a la participación y moldeable, flexible, nos integramos en Labs Bibliotecarios, donde tú la alimenta. Ofrecimos un taller en el que exploramos otra opción, que es la participación de la comunidad para crear pequeños sistemas que puedan tenerse en espacios comunes, como este, o en una casa. Y a partir de estos sistemas, pues que las personas puedan cultivarlo en casa y alimentarse de él. La espirulina, nosotros la propuesta es ofrecerlo como un alimento, pero también tiene grandes posibilidades nutracéuticas, como una ayuda medicinal. Pero sí es cierto que no es algo a lo que acudes cuando estás mal y lo consumes, sino que necesita de un consumo diario. Y entonces de aquí parte esta propuesta en la que, como tienes un pequeño bancal, unas macetas con aromáticas en tu casa, puedes tener un pequeño fotobioreactor para producir espirulina y consumirla fresca, no en polvo, no en pastillas, como la encontramos en los supermercados. Entonces aquí realizamos un taller en el que participaron Laura y Pepito. Una participación baja, pero también la verdad es que reflexionando sobre este hecho me parece muy interesante, porque al final para mí lo importante es una participación de colaboradores que yo llamaría llave. Llave en cuanto a que pueden abrir la puerta a que la participación se siga extendiendo, la idea y la colaboración, ¿no? Desde diferentes perspectivas, de diferentes campos de trabajo. Por ejemplo, Laura es ingeniera agrónoma, Pepito es un activista muy involucrado con la ecología, la plantación de árboles. Entonces, desde esa perspectiva es muy interesante, ¿no?, conocer e integrar actores que pueden ayudarnos a que esto se expanda, ¿no? Aquí realizamos el taller el viernes, en que estuvo Laura, y explicamos un poquito más acerca de las propiedades de la espirulina, su origen. Trabajamos un poquito en profundidad para salir un poco de los tópicos, ¿no? De me lo utilizo para adelgazar y todo esto, entramos ahí un poquito. Y luego el sábado por la mañana, también parte del viernes por la tarde, utilizamos un manual ya para el cultivo elaborado por Salsa Espirulina, que es una red que parte de Cataluña, y ha elaborado un manual para poder cultivarla de manera fácil y sencilla a nivel doméstico. Y ahí estuvimos viendo un poco las particularidades de su cultivo, de su conservación, de crear un espacio donde se reúnan las condiciones de luz y calor para que este microorganismo se pueda reproducir. Y luego pasamos a experimentar en la construcción de un pequeño sistema que lo tenemos aquí, un fotobioreactor. Interesante porque esa parte de esta base, que es yendo a llevar a recoger a mi hijo al colegio, me encontré estos containers que son de cerveza. Ahora se utilizan para algunas cervezas, y entonces jugando con ellos, pues vimos que aquí mismo tiene dos capas, le quitamos la parte superior, le quitamos la primera capa hasta la mitad, ahí incorporamos un grifito, una resistencia. Bueno, hicimos un fotobioreactor que generase las condiciones para poder cultivar la microalga. Y luego, junto con Pepito también, pues una vez que estaba listo, como si usemos el sistema o este dispositivo, yo traje semilla o cepa de espirulina y ahí echamos una pequeña cantidad. Y entonces, a partir del taller, hemos ido haciéndole un seguimiento, ¿no? Entonces, tomando medidas, viendo cómo se reproduce y viendo que cuando está listo lo podemos cosechar y obtener esta biomasa. Y entonces esto lo compartimos a través de un cuadro de Drive donde vamos anotando un poquito cuando se cosecha, temperatura, recogemos ciertos parámetros. Tenemos idea de continuidad y queremos pues abrirlo a otros espacios que estén interesados a través de personas individuales que formen parte de un colectivo y que quieran decir, oye, pues me gustaría tener esto aquí porque queremos cosechar, queremos cultivarlo, como tengo una planta en mi casa, y también queremos consumirlo. Estamos interesados en ver qué es esto de la espirulina. Entonces estamos aquí con Jesús Vidal para plantear un taller en Cuencarral, plantear un taller y construir otro sistema que se quede ahí. Entonces para nosotros la idea estaría muy bien tener diferentes sistemas en varias comunidades y poder compartir a través de archivos en la nube cuál va siendo la experiencia de cultivo, porque nos ayuda a recoger datos para poder ir de alguna manera perfeccionando un sistema que finalmente pueda ser incorporado a parte de espacios a nuestras casas como un elemento pues para cultivar y tener este alimento de grandes propiedades a la mano, porque consideramos que puede formar parte de nuestro futuro como un alimento estratégico de grandes cualidades nutritivas. Sobre todo tiene una gran capacidad proteica de aminoácidos, que tal vez es lo que en un futuro y lo que más se demanda, ¿no? Que tiene una gran cadena de aminoácidos y mucha proteína de gran valor biológico y sobre todo de gran biodisponibilidad. Entonces, bueno, esta es la idea y esto es un poco la proyección que queremos darle al proyecto. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las propiedades que tiene consumirlo? Habitualmente, sí, pues fresco, lo que ocurre es que tiene una biodisponibilidad del 98% más o menos. En referencia, por ejemplo, a los vegetales que cultivamos en la huerta, sí, biodisponibilidad de las vitaminas, por ejemplo, está en torno a un 25, 30, 35%. Tiene mucha provitamina A, tiene todo el grupo de las vitaminas P y tiene mucha proteína y sobre todo tiene unas biliproteínas de gran valor, que son muy antioxidantes. Bueno, hace poco compartí un estudio que se ha hecho que gracias a la ficocianina parece que es un inhibidor del desarrollo del COVID-19. Pues, ¿lo habéis comido? Sí, yo lo consumo a diario y lo cultivo. ¿También fresco? Es como un aguacate bien maduro y tú, por ejemplo, a la mañana lo puedes untar en una tostada con tomate, con aceite, con miel. La cuestión es que la espirulina que encuentras en el mercado en polvo, por las características que tiene, que el 95 o 96% viene de China, es secada a una alta temperatura y oxidada, entonces el sabor es muy fuerte y a sabor a pescado. La espirulina fresca es neutra, entonces es un gran producto culinario porque te permite incorporarlo solo para darle textura y sobre todo mucho color y propiedades nutricionales a la comida. Si bien es cierto que hay que mantener ciertas reglas, ¿no? Como el calor, no más de 60 grados y cosas así, pero es una textura muy cremosa y un sabor neutro. Con lo cual no es esta espirulina que puedes conseguir. Que me gusta mucho, con un rodillo de cocina, la meto en una bolsa Zip, la amaso y luego hago una tableta de chocolate, como en onzas, y esto lo meto al congelador. Porque la espirulina fresca en la nevera, más o menos, tiene una duración de una semana. Pero una vez que nosotros lo congelamos, el tiempo se alarga durante varios meses. Entonces, a la mañana coges, rompes una oncita y a mí me gusta incorporarla a un zumo de naranja, a un yogur, un batido. Sí. Pero hay, o sea, toda una línea de recetas para poder utilizar la espirulina tanto fresca como sobre todo también otra manera deshidratada en espaguetis, en fideos. Se pueden hacer muchas cosas interesantes. ¿Cuántos años llevas consumiéndola? Pues yo llevo unos 4 años. Nada es mágico. Nosotros proponemos incorporar la espirulina a nuestros domicilios para consumirla, pero acompañada de una vida sana, saludable. Es decir, lo que mejor combina la espirulina es una alimentación basada en mucho vegetal. Mucha legumbre, ayuda a completar la proteína de las legumbres, por ejemplo, o de los cereales, con lo cual... Es interesante para los veganos también. Sí, sí, sí, claro, muy interesante. Sí, sí. A ver, si no hacemos ejercicio, comemos mucha carne, mucha fast food y fumamos mucho, puedes consumir espirulina, hacer lo que quieras, al final nada hace milagros. Antes, hablando con Miguel Ángel, decía que a lo mejor tiene mucho yodo y no te puedes pasar. No. O este, o la, eso, o es la eso es un mito. A espirulina, de hecho, han salido artículos en internet que dice esto, ¿no? Que contiene mucho yodo. Y la verdad es que hay, o sea, hay una pequeña confusión con esto. Porque espirulina no es un alga marina. Es un alga de lagos salobres, pero no contiene yodo. Lo que ocurre que la que viene de China muchas veces sí se cultiva en agua marina, pudiera contener yodo. Pero la que nosotros cultivamos, el nivel de yodo es muy bajo, con lo cual no tiene problemas para personas con hipotiroidismo y así, o sea, no existe esto. Sí es cierto que tal vez hay que tener cuidado con ciertas enfermedades muy puntuales, puede ser no recomendable tomar espirulina, ¿vale? Pero en el caso del yodo, no, esto no es así. Vale. Yo hablo de las algas en general, no específicamente sí. De espirulina. Espirulina realmente se ha hecho famosísima, y no sé con qué base científica, por uno de los aminoácidos, la fenilalanina, que parece que regula el apetito, tiene una función muy importante en la regulación del apetito, de ahí que sea algo que se ha utilizado básicamente para adelgazar, ¿no? Para adelgazar de manera rápida, pero... Evidentemente no tengo idea, como todo el mundo, vamos, a partir de tu presentación he descubierto que nada tiene que ver con esto que nos viene en pastillas, que es lo que toma la gente, claro. A lo que tú produces, que me parece algo verdaderamente interesante. No sabía si eso era posible encontrarlo, ahora veo que existe una posibilidad, sí. ¿No? Pero eso supongo que hay que tener un inicio, ¿de dónde sacas? ¿O dónde lo podría sacar? O sea, nosotros la cepa constantemente la estamos reproduciendo, con lo cual la cepa, como si dijésemos, es cierto que llega un momento en el que agota su productividad, pero nosotros estamos con un laboratorio casero, constantemente estamos salvando esa semilla y haciéndola crecer de nuevo para mantener sus cualidades, con lo cual también vamos proveyendo a quien lo necesita. Como un consumidor se puede acercar a vosotros, como el kéfir, ¿no? O sea, conseguir eso es, para una buena semilla, quiero decir, y esa buena semilla vosotros la ofrecéis al público. La ofrecemos. Qué interesante. Y hay una red en España, no es demasiado, no está demasiado activa, pero está ahí, que es esta salsa espirulina, en la que nosotros estamos integrados y tenemos semilla para ofrecer. Y luego también hay cultivadores que te la venden, ¿no? Por un precio de 20 euros, un litro, lo que sea, la puedes conseguir. Y también hay una red a nivel mundial de productores domésticos, muchos de Sudamérica, también de Filipinas, de diferentes partes del mundo, donde estamos compartiendo conocimiento y todo tipo de experiencia, ¿no? Y también hay una red de cultivadores profesionales, pero artesanales. Es decir, aquellos que se diferencian de los grandes productores que están en Asia, en Estados Unidos, y que trabaja la espirulina a otra escala y con otras propiedades, ¿no? Estamos trabajando en una línea. La posibilidad de tener un cultivo desde nuestras casas requiere que se alimente con ciertos minerales, ¿no? O sea, nosotros le echamos, se alimenta de nitritos, potasio, sodio, pero nosotros, para la gente interesada que conecta con esto, también abrimos una ventana a que hay un alimento que a la espirulina le gusta mucho y que produce una interacción con el ser humano, y es la orina humana. Es decir, teniéndolo para nuestro consumo, lo podemos alimentar con nuestra orina. a medio largo plazo produce una interacción interesante. Por ejemplo, en cuanto a que nosotros consumimos algunos alimentos que no somos capaces de asimilar, no están biodisponibles porque tienen un procesamiento determinado, eso va a nuestra orina y pasa a la espirulina, y la espirulina es capaz de asimilarlo y puede devolvérnoslo en una forma biodisponible. Entonces, bueno, esto es como algo ya para alguien que diga, ojo, es que a mí y me interesa ser muy sostenible, se abre un campo ahí donde nosotros también trabajamos esta posibilidad, porque es una posibilidad bastante interesante. Esto nosotros queremos, es un emprendimiento social en el que queremos ofrecer conocimiento en open source, en código abierto, para que cada uno pueda construirse su fotobioreactor y cultivar en su casa con nuestra ayuda. Pero también vamos a elaborar, estamos trabajando en otras líneas para que también la gente que diga, bueno, es que a mí no me apetece ponerme a construir, yo quiero cultivarlo. Poder ofrecer sistemas customizados, bonitos, y venderlos para que también esto genere una economía para el proyecto. Es decir, una base en open source con lo que es lo básico del fotobioreactor, pero luego vamos a customizarlo como un elemento decorativo en casa que puede estar al lado de una ventana compartiendo el espacio con plantas, con un sistema de automatización que una vez a la semana lo voy a cosechar, empleando una hora y media. Con lo cual tengo un sistema semi-automatizado que no me rompe la cabeza de estar pendiente de él, y una vez a la semana puedo cosecharlo. Esto estamos viendo. ¿Tiene que estar en sol o en sombra? Necesita sol, se alimenta de sol y CO2 básicamente, más luego otros elementos. Pero la propuesta para tenerlo en casa es al lado de una ventana, porque nosotros lo que queremos es desarrollar un sistema que nos permita, la espirulina es algo estacional. Fuera en el exterior se cultiva normalmente de marzo a abril hasta octubre. Vale. Aquí en España en zonas templadas, cálidas. Nuestra propuesta es poder cultivarla todo el año, asistida por calor y luz. Pero nos parece imprescindible que esté cerca de las ventanas, porque hay un elemento que también nosotros estamos estudiando, que son los biofotones. No sé si alguien sabe de esto. Entonces, bueno, los biofotones es la luz solar, luz coherente que reciben las moléculas. Podemos tener algo indoor, pero necesitamos la luz solar para que este organismo reciba una luz de alta frecuencia, como si. En definitiva, lo que hace la planta es la fotosíntesis, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que muy por encima de las plantas, ¿no? O sea, consume mucho más CO2 y emite mucho más oxígeno que una planta superior, que se llama. Y para el fotobioreactor, si se pone en una azotea en invierno, al estar con el plástico, ¿sí que se mantiene la temperatura o necesita también algún tipo de resistencia ahí? No, en una azotea es el sistema que estamos trabajando en el huerto, es uno de estos sistemas, y ahora mismo lo que tenemos son unos tanques rodeados de un invernadero que es de policarbonato y no tiene ningún tipo de calor, solo es solar. Aquí las condiciones solares de Madrid son buenas, la temperatura es muy baja. Pero nosotros vamos a conseguir cosechar cuando tenemos un sistema paralelo, como pueden ser los domésticos o los de espacios comunes, en los que ahí cogemos unos litros de espirulina y le añadimos al de la azotea, que está mucho más frío, pero este aporte de esta espirulina con una mayor concentración ayuda a reactivar los que están en las azoteas a baja temperatura. Entonces, nos va a permitir en azoteas en invierno, posiblemente, estamos viendo esto, cosechar una vez a la semana también. Sin aplicar calor, porque al final lo podemos hacer todo, pero lo interesante es que sea sostenible y que tenga un bajo consumo energético. Si metemos calor a los sistemas grandes, al final es un coste muy elevado y estamos intentando que todo sea sostenible y, bueno, con un consumo energético lo mínimo posible. Otra cosa que hablamos, que vamos, en general para todos los proyectos, aprovechar la fiesta de la cosecha para intentar darles un impulso, ¿no? Y ahí dijimos, claro, a ver si se animaba alguien más de Tetuán a montar su... Y nosotros estamos abiertos en trabajar en diferentes sistemas. Y, por ejemplo, el tema de los huertos es interesante, porque para nosotros en el de Alcorcón, para esta temporada vamos a implementar, en lugar de tanques, algo que se hace muchísimo es en bancales. Y hacer los bancales para los huertos. El bancal cubierto con un pequeño invernadero El único obstáculo que hay es que en la mayoría de los huertos no hay electricidad. Pero realmente esto es muy fácil de solventar con una mínima inversión, porque ahora mismo están disponibles equipos solares muy baratos con una batería de coche para alimentar simplemente una agitación de la espirulina y cuatro cositas. Entonces es viable ponerlo en los huertos. Y otro uso que yo tengo entendido que es que utilizar la biomasa también como fertilizante. Sí, también, ¿no? Lo que pasa es que aquí eso requiere un proceso de hidrolización. Entonces ya requiere un poquito más de tecnología, hay que someterlo a unas temperaturas por unos tiempos, pero ahí se puede sacar un bioestimulante muy potente realmente. Sí que es cierto que se necesita una buena cantidad de biomasa para hacer esto, pero al final si yo la produzco en mi huerto, puedo decidir si la utilizo o parte para consumo humano o puedo ponerme a hacer un fertilizante. De hecho, días atrás ha estado Gabriel Renato, que es, bueno, él participa en Gaia y estamos trabajando juntos, y es un biotecnólogo que trabaja como asesor a nivel mundial. Él ahora es de Chile, va a Dubái, está en un proyecto en Dubái, por si alguien lo conoce y quiere investigarlo, que se llama Neon. Está trabajando en un proyecto que es de estos locos del Rey Saudí. Es una ciudad que han hecho, que quieren hacer la ciudad del futuro tecnológica, y él está allí trabajando con espirulina y con microalgas para alimentar los peces que van a tener en Neón. Esto es una matriz. Bueno, pues gracias.